Dame un muchacho, pidan por su boca, cóbremelo a mí. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Party, party, díganlo muchachos, sin que son un mambo que no tenga fin. Hey, what's up, it's the Kid Romeo. You're rocking with DJ Carlito. Tell him the king stays king. Dile La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del Fuetazo del Dinero. Donde puedes ganar hasta $500 jugando el concurso El Fuetazo del Dinero. Recuerda que usando la mega clave Feliz, Feliz, F-E-L-I-Z. Ahora mismo entras a lamega.com, click the banner ahí que dice Fuetazo del Dinero y así de fácil puedes ganar parte de los miles y miles de dólares que estamos regalando aquí con el concurso El Fuetazo del Dinero. En esta media hora tengo boletitos para el concierto de Aventura que llegan al área triestatal donde están los conciertos totalmente sold out. Y la única manera de ganar tus boletos y ver a ese concierto es ganándolos aquí exclusivamente en Mega 97.9. Barclays Center sold out, Madison Square Garden sold out, Prudential Center sold out, UBS Arena sold out, totalmente vendido. You want to win tickets? Te voy a dar una mega clave ahora mismo para la oportunidad de ganarte tu boletito, que es súper fácil. La mega clave es martes en la tarde. That's it. Cuando yo lo indique, no llames todavía, no, just enjoy the music. Cuando yo lo indique, llamada número 9 al 212-845-9790, se gana un par de boletos para la oportunidad de ir a ver la aventura cortesía de la mega. Nilda, ¿qué tenemos? Bueno, un tiroteo en casa de Drake. ¿Cómo? Sí, no se sabe todavía si él estaba bien, pero fue en casa de él. Tengo los detalles. A los detalles a las y 55 de eso y muchas cosas más. ¡Vamos! ¡Carlito! Hazme un favor, si me es mucho pedir. Márchate cuando yo esté durmiendo. Voy a hacerme fuerte y dejar fluir. Ya veremos qué nos dice el tiempo. Te vas y tal vez no debo dejarte ir. Quizás mi dignidad permite que sea así. Solo escucha. Y yo te reto en la huella, corazón, volverás sin alas. Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo. No hay muralla fuera de esta corriente, pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así. Tal vez debí hacer caso a la razón y no al impulso de mi corazón. A veces las pasiones te dominan y caes entre las garras del amor. Salsa, merengue y mucho más. Recuerda que puedes ganar hasta $500 con el fuetazo del dinero. Ahí tienes solamente 10 minutitos más para la oportunidad de entrar a lamega.com, hacerle clic al banner del fuetazo del dinero y pones la mega clave feliz. That's right. Usando la mega clave feliz vas a tener la oportunidad de ganar un chance de ganar miles y miles de dólares, you know, 500, 250, 300, lo que sea ahí, pero tú vas a ganar algo participando en el fuetazo del dinero. Recuerda, la mega clave es feliz, F-E-L-I-Z, lamega.com, haces clic al banner del fuetazo del dinero y ahí entras toda la información y automáticamente tienes la oportunidad de ganar un par de dinero con el fuetazo del dinero. Baby, yeah. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Vulgar Ferrari. Cuando te lo quito después de los paris, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ríes, tú me ríes, pa' yo devorarte como animal. Si no te, te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo. De septiembre hasta agosto. A mí sí. Que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero. Toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Tú tienes buena puntería. Sabes por dónde darme pa' que quede rendía, rendía. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' mí. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 Mega. ¡Qué rico! Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le gusta a todas arpías. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar cuando siento que los zapatos te en el cielo. Lo que tira el 500,000 en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. ¡Vamos! Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Ey, viajando en el mundo entero. Ey, come on. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un bellaco. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del fuetazo del dinero, donde ganas miles y miles de dólares. La oportunidad la tienes a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Tienes 5 minutos para usar la mega clave feliz a lamega.com. Haces clic al banner que dice el fuetazo del dinero. Entra toda tu información con la mega clave feliz y ahí automáticamente tienes la oportunidad de ganar dinero cortesía de Mega 97.9. Y hablando de dinero, que algo que no se puede comprar con dinero, los boletos de aventura sold out. Llamada número 9. Se gana el par de boletos, Nilda, ahora mismo. Sold out everywhere. La Mega tiene los boletos. Ya sabe, pendiente, pendiente, que estamos cargadito de boletos. La próxima hora también tenemos más boletos. Ya le digo cuáles son. Bueno, la policía allá en Canadá, en Toronto, entró durante esta madrugada y lo que acordonó cerca de la mansión de Drake. Supuestamente allí una persona eso de las 2 y 10 de la mañana, fue baleada. Eso es un barrio súper exclusivo. Y ese tiroteo viene, Carlito, en momentos en que ellos están, él está enfrancado en una disputa bien grande con Kendrick Lamar, el músico de acá, de los Estados Unidos. Se han tirado, Lamar tiró una canción y acusó a Drake de pedófilo, de tener una hija que no reconoce. Bueno, se han dicho de todo. De todo, ¿eh? Dentro de él, también del video y de lo que había puesto Lamar, había puesto la casa de él. Había puesto la casa de Drake. Así que obviamente ahí está la policía, no han dado más detalles si Drake estaba, si no estaba, quién es la persona, porque la persona no murió, pero está gravemente herido. Así que vamos a estar pendientes de lo que pasa. Vámonos entonces hacia el Digan, dirección norte, a la altura de la ruta 95, Cross Bronx, ahí, salida 7 hasta la salida a las 2:78, 20 minutos por accidente. Olvídese del Parkway. El Parkway, dirección oeste, salida 15, ahí a las 6:78, a Banway, hasta la 19, salida 19, una hora. Y si va en dirección este, desde Cross Bay Boulevard, ahí en Nassau Expressway, salida 17 hasta la 9, otra hora de retrasos. Esta noche 60 grados, miércoles 79.59. Hay temperaturas altas igual que hoy, pero no va a ser como el día de hoy. El día de hoy fue precioso, con mucho sol. Mañana unas llovinitas la primera parte del día, lluvias en horas de la tarde y bastante nubosidad. Lo mismo prácticamente para el jueves, con 73 y 57. Ya del viernes en adelante bajan las temperaturas y tampoco vamos a tener mucho sol para el fin de semana de madres. Preste los medicamentos. Los niveles del polen están altos en árboles y también en la grama. A las 4, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Recuerde que a las 4 ya decimos entonces el ganador del fuetazo del dinero. La palabra, le quedan 3 minutos. La palabra, la clave es feliz. Entre a lamega.com, lamega.com, 3 minutitos le quedan. Y en horas de las 4, Carlitos te dice quién es el ganador. Además, tenemos boletos para Gillo y para Víctor. Yo soy mi.